Los fantásticos mundos de Nora. Érase una vez una niña llamada Nora a la que le gustaba soñar con mundos fantásticos muy diferentes de su mundo real. Una noche en la que Nora era incapaz de dormirse, su madre le contó un cuento en el que aparecían un montón de duendes. En mitad del cuento, la niña se durmió y apareció en un país lleno de luces, colores y duendes, que corrían de un lado a otro alegremente. Su cuerpo era morado y sus trajes azules, todos eran muy parecidos, así que era difícil distinguirlos. Nora paró a uno de los duendes y le preguntó: «Por favor, señor, ¿puede decirme dónde estoy?». A lo que el duende respondió: «Estás en Duendelandia, el reino de los duendes mágicos». «Claro, como no me he dado cuenta», dijo la niña sonrojada. «¿Y por qué tenéis tanta prisa?». «Hoy es la fiesta de Duendelandia y estamos preparándolo todo», contestó el duende. «Entonces os ayudaré. Me llamo Nora». «Yo soy el duende Nicolás. Ven, vamos rápido que tenemos muy poco tiempo». En la fiesta había una noria de pájaros, una montaña rusa de petacetas, hinchables de chicle y nubes de choque. De repente se escuchó un gran gruñido. Se asustaron y se fueron corriendo a sus casas. La niña seguía a Nicolás, pero todos eran tan parecidos que entre la multitud de duendes corriendo en todas las direcciones le perdió de vista. Se había quedado sola en medio de la fiesta y empezó a escuchar unos pasos muy fuertes y pesados. Así que, del susto, se escondió detrás de una seta gigante. De entre la maleza del bosque apareció un ogro verde de ojos rojos, gordo y feo. Como estaba en la feria, se montó en todas las atracciones que había y se fue. Al instante, aparecieron todos los duendes de nuevo. Uno de ellos se acercó a la niña. Era Nicolás. La niña preguntó: «¿Quién era ese ogro?». «Vive en un castillo viejo, lleno de musgo y repugnante. Todos nos amenaza diciendo que va a reinar en Duendelandia y todos seremos sus esclavos, o si no, nos comerá. Le gusta asustarnos». La niña se tapó los oídos. «¿Qué suena tan fuerte?». «Vamos, sígueme», dijo el duende mientras tiraba del brazo a Nora. Llegaron a una cueva donde se encontraba el pueblo de Duendilandia. Nicolás se colocó a lo alto de una piedra y les dijo a todos: «¿Creéis que el ogro nos va a comer?». Todos comenzaron a hablar a la vez muy rápido. Así que no se entendía nada. Nicolás soltó un silbido para que se callaran y les dijo: «De uno en uno, por favor». Yo, gritaba uno de los duendes. «¡Habla!», le dijo Nicolás señalándole. «Si nos hacemos amigos del ogro, será todo un logro». Sí. «¡Jugaremos!», gritaron todos. «¡Jugaremos y nos divertiremos!». Todos se rieron. Unas grandes pisadas fuera de la cueva interrumpieron las risas de los duendes. Se hizo el silencio y una larga sombra inundó la cueva de oscuridad. «¡Os comeré a todos!», gritó el ogro mientras agarraba a Nora y comenzaba a zarandearla. Nora empezó a gritar: «¡Ah!», y escuchó una voz familiar: «¡Nora, Nora, despierta, despierta, despierta! Es una pesadilla, pesadilla». Eran sus padres. Cuando Nora despertó, les contó a sus padres lo que había soñado. Su madre, para calmarla, le cantó una nana. Después de unos minutos, Nora volvió a dormirse y empezó a soñar con un ogro muy amable y unos duendes que jugaban muy felices con su amigo el ogro. Nora se despidió de ellos y se fue volando en una nube hasta llegar a otro país, Musicalópolis. Un gran ruido se escuchaba a lo lejos. Nora preguntó a uno de los habitantes: «Hola, me llamo Nora y soy una humano. ¿Qué es todo ese jaleo?». «Hola, Nora, yo soy Violinoi. Estamos preparando el festival de la música. antes de que la tribu de los trombopones llegue. ¿Quiénes son los trombopones? Son unos saqueadores que siempre nos roban. Ya es tarde, si quieres venir a mi pentagracasa donde vivo con mi hermano Contraviolinori. Al día siguiente, todos los habitantes se levantaron temprano para ir a la plaza musicorial, para poder ver el concurso de conciertos presentado por doña Corcheita, que era la mujer del alcalde Triangulado. De repente, el alcalde Triangulado anunció una triste noticia. Se suspendió el concurso porque habían secuestrado a los participantes, pianicotricos y tamborilines, para robar el premio que era un sillón de molares. No les pidió a todos que la siguieran, ya que ella les buscaría guiándose por el sonido de los pianocritopis y los tamborilines. Se hacía más claro lo que indicaba, que estaban más cerca. Así llegaron a una gruta a las afueras del pueblo, donde se encontraban escondidos. Fueron liberados y por fin se pudo celebrar el concurso. Cuando llegaron al pueblo, los trombopones estaban en el escenario con el premio. Los tamborilines gritaron muy fuerte: ¡Alto ahí! ¡Deténganles! ¡Ellos son los que nos encerraron en aquella gruta! Los trombopones fueron detenidos y finalmente se celebró el concurso, donde todos los participantes decidieron, después de todo, tocar todos juntos una canción dedicada a Nora, por su ayuda y para despedirla. La música envolvía a Nora, quien bailaba y bailaba, dando vueltas sobre sí misma, hasta que algo la detuvo. A lo lejos se escuchaba un sonido estridente, que se parecía mucho a la alarma del despertador. Todo empezó a desvanecerse a sus pies. Los músicos habían desaparecido y también Musicalópolis. A su alrededor empezó a aparecer muebles y peluches que le recordaban su habitación. Y así era. Entonces se dio cuenta de que había estado soñando con unos mundos fantásticos. Su padre entró en la habitación para anunciarla que el desayuno ya estaba listo. Nora le preguntó: ¿Qué día es hoy? Hoy es 20 de abril. Nora se despertó y de un brinco exclamando: ¡Hoy es el día del libro! ¡Tengo que entregar mi redacción! No, mientras Nora se cenaba, se vestía, iba en autobús y durante el recreo fue escribiendo todo lo que había soñado. Aquellos mundos en los que creía haber estado. Entregó su redacción a tiempo y ganó el premio de relato en el colegio. Todas las noches volvía a sus fantásticos mundos, donde se encontraba a sus amigos con los que vivían multitud de aventuras.